Y bueno, nos metemos con el tema principal que les traemos en la jornada del día de hoy, porque este próximo domingo tenemos una fecha muy, muy importante, sobre todo para los movimientos sociales que aquí en Bariloche se van a sumar a todas las movidas que tienen que ver con esto que es 7 de agosto, Día de San Cayetano. Aquí en Bariloche van a estar saliendo a la calle en unidad, van a manifestarse con algunas consignas concretas, y es por esto entonces que tenemos visitas aquí en los estudios de Radio Nacional Bariloche. Estamos junto a Alejandro Gómez Peña, él es parte del MTE. Está también José Huenchuan de Barrios de Pie, que han venido a charlar con nosotros acerca de lo que se viene el próximo domingo, pero también vamos a profundizar sobre varias cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad. Así que vamos entonces a eso. Pablo Bassi, acá estamos. Bueno, ¿cómo andan? Alejandro. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? José. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Bueno, a ver, arranquemos. ¿Cómo ustedes que laburan en el territorio, un poco la pregunta es saber cómo están viviendo la realidad en los barrios humildes de Bariloche, ¿no? Más allá de los datos y de la cifra que se arrojan en los medios, siempre está bueno tener un contacto más cercano con quienes, bueno, allí trabajan en ámbitos comunitarios, ¿no? En ámbitos sociales. Sí, es muy importante lo que decía, a pesar de los números, porque sabemos que atrás de los números siempre hay vida, hay familia, hay pibes, pibas, y que le están pasando muy mal, la están pasando mal en el sentido de que la inflación, los sueldos no alcanzan para poder vivir tranquilo con una familia modelo, ¿no? Una familia papá, mamá y hijos. Hoy en día está subiendo todo, los precios están incontrolables, uh-huh. Los sueldos no suben. Y la están pasando mal los compañeros que están asalariados. Imagínate los compañeros de la economía popular que tienen que salir día a día a poder buscar la changa o viven del día a día, ¿no? Creo que esa es la situación que estamos viviendo las organizaciones sociales y todo el sector del alto, los compañeros, compañeras. A veces tenemos vecinos, vecinas que no pertenecen a una organización social y que están abriendo los comedores y merenderos, o sea, en sus propias casas. Digo, creo que la necesidad y la problemática es dura y pega fuerte en los sectores pobre y marginado, ¿no? José, ¿qué trabajo? Somos Barrio Pie, ¿qué trabajo hacen en el territorio, aparte de los merenderos y comedores? Y estamos con unidades productivas en los cuales estamos compañeras que se están capacitando en el textil, estamos tratando de ver si podemos armar una cooperativa de textil, están también con elaboración de alimentos, se están capacitando en huerta, también están con algunas huertas también que ayudan también a sustentar los comedores. También trabajo sociocomunitario, ayuda, limpieza de espacios públicos, en el tiempo de la nevada, muchos de los compañeros fueron a ayudar a los abuelos, a las personas que no podían, a sacar la nieve. Digo, creo que siempre están nuestros compañeros ahí presto a poder dar una ayuda y poder también colaborar con sus propios vecinos. Hace poco estuvo Alejandro Balmas, compañero del MTE, un poco nos contaba, bueno, el trabajo que ellos vienen desarrollando en el territorio. Te quería preguntar a vos, Ale, cómo la ves, cómo ves la situación en los emprendimientos que tiene el MTE en la ciudad. Bueno, ahí contestando también un poquito lo que decía José al principio de la realidad en los territorios, comparto acá lo que decía el compañero, que la situación está muy jodida. Nosotros tenemos laburo territorial en varios barrios del Alto, de la ciudad, y lo que notamos es que está muy difícil parar la olla, ¿no? O sea, cada vez crecen más los espacios comunitarios en los que se para una olla grande y se cocina para muchas personas. Y en base a eso nosotros tratamos de organizarnos también en unidades productivas. En una segunda instancia, digamos, las unidades productivas ya hablan de determinado tipo de organización. Quizás primero está el primer acercamiento de cualquier vecino o vecina a estos espacios de organización comunitaria, en el que tratamos de primero de contener y de tirar un centro ahí a cualquier persona que se acerca, sobre todo con las cuestiones alimentarias, que bueno, eso después se conecta con el reclamo de salario básico universal, que va a ser uno de los pilares de la movilización del domingo. Uh-huh. Pero bueno, respecto más concretamente a tu pregunta, nosotros también nos organizamos en unidades productivas, ahí en el Nahuel Hue, por ejemplo, que recién lo mencionabas a Ale Palmas. Tenemos un centro barrial de Vientos de Libertad, que es una de las ramas del MTE, donde laburamos con pibas y pibes del barrio Nahuel Hue, y tenemos unidades productivas tanto de carpintería como de herrería, de panadería. Y lo que hacemos un poco ahí es, en una primera instancia, dar talleres abiertos para aprender el oficio, y en una segunda instancia, los compañeros y compañeras que quizás van con un aprendizaje un poco más desarrollado en lo que respecta al oficio, pasan a estas unidades productivas en las que podemos tomar laburos particulares y en base a eso también distribuir un poco de guita, que viene siempre bien para el bolsillo y la situación complicada en la que estamos viviendo. Recién hacías mención a que, bueno, está la marcha tradicional de los movimientos sociales de San Cayetano, que justamente por eso se realiza hace 6 años ya, ¿no? Por esto va a ser la séptima, ¿no? Sí. La séptima, por Tierra de Techo y Trabajo, tiene este año un condimento particular, que es la implementación de un salario universal, ¿no? Salario básico universal. La pregunta que les quería hacer era ese debate que nace, digamos, desde los movimientos sociales y se discute en la superestructura de la política en el Congreso, que ¿cómo ven ustedes, digamos, su posible implementación? ¿Y qué implica también, no? Bueno, con la coyuntura política y económica en la que estamos viviendo, sobre todo lo que pasó en estas últimas semanas, vemos difícil la implementación del salario básico universal, no desde nuestra perspectiva, sino desde lo que nos vienes mostrando desde el poder real y concreto que tenemos por arriba, no solamente cómo se viene manejando el Ejecutivo de nuestro país, sino con toda la nueva incidencia que va a tener Sergio Massa ahí en el Ministerio de Economía y sus múltiples tareas. El otro día estuvimos escuchando un poco, como Economía Popular, le prestamos mucha atención a las medidas o al enunciamiento de algunas medidas que hacía Massa con respecto a lo que va a ser su gestión al frente del Ministerio, y la verdad es que no estamos para nada contentos ni contentas, digamos, con eso. Si bien podemos coincidir en alguna cuestión mínima, creemos que para nuestro sector, la economía popular, tanto organizada como no organizada, no solamente no se ha anunciado ninguna medida concreta, digamos, para poner o para crear mejores condiciones de vida para nuestro sector, sino que lo único que se enuncia es que las universidades públicas van a hacer un control sobre lo que algunos o muchos llaman los planes sociales y lo que nosotros creemos que es trabajo concreto en los territorios, y creemos que eso es una continuidad de la estigmatización hacia nuestro sector, hablando no de medidas concretas que van a aliviar la situación en la que estamos viviendo, sino en continuidad de persecución y en la continuidad de este discurso de que los planes no se transforman en trabajo. Uh-huh. Vos, José, ¿cómo ven ustedes ahí en Somos las medidas que anunció el Ministro de Economía? Mira, nosotros vamos también en acuerdo con lo que dice acá el compañero. Creo que hay el tema de hacer un control sobre los compañeros y compañeras que perciben un salario un potencial trabajo. Yo creo que en vez de poner toda la fuerza en eso, creo que tendrían que poner la fuerza en cómo ayudar a que las unidades productivas o las cooperativas empiecen a laburar gestionando insumos, ¿no? Porque, como te decía, muchos de nuestros compañeros por ahí están en tareas sociocomunitarias y tienen que llevar sus propias palas de sus casas, no tienen guante, no tienen equipamiento. Digo que eso también implica en que tampoco, los compañeros no se pueden terminar de organizar cuando no tenemos los equipamientos necesarios como para salir a laburar, ¿no? No tenemos máquina de coser, muchos son de las mismas compañeras. Digo, creo que hay que profundizar ahí el tema social, y una vez armado todo el esquema, bueno, que vengan y controlen todo lo que quieran, pero digo, ¿cómo se puede controlar algo cuando somos nosotros los que estamos sosteniendo hoy las unidades productivas como podemos? Creo que es un tema muy muy complicado y el que obviamente creemos que esto lo que más hacen es para poder dar de baja a muchos compañeros y compañeras que hoy por ahí no llegan a cumplir las 20 horas semanales, sabiendo también que del sector que venimos, ¿no? Nuestros compañeros hoy en día, muchos de ellos hacen changa, entonces uh-huh. entre una changa y cumplir las 20 horas, a veces le faltan horas al día, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que contemplar eso, que primeramente es la changa de nuestro compañero como para poder abultar un poco más los ingresos, y después es el tema de las horas, de completar las horas. Todos nuestros compañeros laburan de una u otra manera, aportan a la sociedad, tanto en un comedor, en tarea sociocomunitaria, o también aprendiendo a laburar en una textil que va a ser la base que le va a ayudar a formar su propio laburo. Sí, perdón, yo quería agregar una cosita también, porque al ser nuestro sector tan tan relegado en reiteradas oportunidades, quizás a veces siempre nos encontramos hablando en los medios de comunicación en una posición defensiva, ¿no? Entonces me interesaba también resaltar alguna cuestión muy positiva, digamos. Lo que nosotros vemos es que siempre los ajustes se realizan por abajo, ¿no? O sea, ajustamos en los sectores populares y siempre se le dan concesiones a los sectores que mejor parados económicamente están en esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas atrás vimos cómo a partir del Ejecutivo se le redujo o se le puso un precio especial al Doral para los sectores agroexportadores, si no me equivoco, ¿verdad? Y nosotros no vemos que sea tan complicado para hacer algo similar en favor de los sectores populares. Por ejemplo, hubo un aporte de las grandes fortunas, un impuesto a las grandes fortunas que se hizo, corríjanme compañeros, 2020, y con eso podemos ver laburos concretos realizados no solamente en la ciudad, sino en todo el país a través de la Secretaría de Integración Sociourbana que conduce la compañera Fernanda Miño a nivel nacional, pero que si vamos a varias partes de la ciudad, como son el barrio Nahuel Huey, las conexiones de gas, al igual que en el barrio Jamaica, las conexiones de agua y luz que hicieron compañeros y compañeras del MTN en el barrio Vivero y Barda Este, y todas las obras del programa Mi Pieza, que es un programa de ampliación de vivienda, de ampliación de, como se le dice, de ambientes de vivienda, digamos, sobre todo especializado para mujeres, para madres solteras, digamos. Entonces nosotros no vemos tan complejo que se le quite alguna cuestión a los de más arriba, a los que más tienen, para poder hacer obras que van a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Entonces, la ecuación no creemos que sea tan complicada. El dinero está, hay que ver de dónde lo sacamos. Y la otra cuestión es que si el dinero no está, hay que recaudar más. Y recaudar más no significa recortar por abajo, sino ver de dónde sacamos más dinero. Y claramente hay un sector de nuestra sociedad que lo tiene bien guardadito y bien acaudalado el dinero. Claro, bueno, ahí está el tema, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Uno de los... Sí, habrá que ver qué sucede ahora, ¿no? Con esto que estaban analizando ustedes y todo este escenario. Digo, esto de una unidad, ¿no? Que plantean ustedes para el próximo domingo. ¿Por qué hacen tanto hincapié ahí? ¿Cómo es eso de en unidad? Y porque las organizaciones sociales venimos trabajando desde hace años y siempre estuvimos en unidad, ¿no? Pero si, nunca está de más volverlo a decir, que estamos todos unidos para que nadie desde afuera piense que estamos peleados, que hay una organización que piensa una cosa, otra cosa. Son cada organización puede tener su diferencia, las podemos debatir, creemos que somos un sector amplio, que cada uno va con sus ideas, pero el fin siempre es el mismo. Por eso hay compañeros que pueden plantear algunas cosas, otros otras, pero siempre vamos en esa, siempre el fin es el mismo, y está de más siempre plantear que la unidad es lo principal. Siempre estuvimos unidos y vamos a estar unidos porque, bueno, el fin es uno solo. Sí, es muy interesante lo que pasó cuando la vicepresidenta hizo referencia a los planes, al potenciar trabajo como un plan social, digamos, ¿no? Esta cosa de no reconocer o no darle la entidad de trabajo, ¿no? A la economía popular, hubo de algún modo de todas las organizaciones que componen la UTEP una respuesta unísona, ¿no? Y en relación a lo que comentabas vos, Ale, dentro de los anuncios que hizo el ministro de Economía Massa, sigue habiendo esta apreciación, esta mirada del trabajo de la economía popular como plan social, ¿no? Yo le quería preguntar si a raíz de este debate que se viene generando con fuerza durante los últimos dos meses, ¿ustedes notan que hubo algún cambio, digamos, en la apreciación, no sé, de los funcionarios o de los sectores de la política con respecto hacia ustedes? A ver, yo creo que como en cualquier cuestión societal, digamos, va a haber diferencias y va a haber diferentes metodologías y diferentes formas de llevar adelante cualquier práctica política. Claramente puede haber algunas fracciones de organizaciones o compañeros y compañeras individualmente que se manejen de mala manera y repartan los mal llamados planes sociales para cualquier lado. Ahora, en su mayoría, y lo que yo vengo viendo con el recorrido de mis años en la militancia, es que claramente, o por lo menos repito, ¿no?, en las organizaciones en las que yo participé, y de esto doy fe, y después voy a dar un listadito de lugares, horarios y lo que sea para que quien quiera pueda venir a corroborar el trabajo que hacemos, me parece que es una apreciación o un discurso que tiene dos cuestiones. La primera es que está claramente fogoneada y reproducida por los medios hegemónicos de comunicación. Y en una segunda cuestión, quien lo dice también, y sobre todo quien lo dice desde las altas esferas políticas, creo que ha perdido hace rato la pisada en el barrio y en los territorios, ¿no? O sea, nosotros tenemos, y hablando del MTE, y acá el compañero José después hablará de su organización, nosotros tenemos un montón de ramas desarrolladas, nuestra organización se organiza por rama, y tenemos muchas ramas desarrolladas en la ciudad con trabajo diferente. Por ejemplo, en el Nahuel Huet tenemos, como decía antes, la rama de Vientos de Libertad, que trabaja con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad, con problemas de consumo, con problemas con la policía, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos cooperativa y unidades productivas de carpintería, de herrería y de panadería. Después hay compañeras en el barrio Vivero que están desarrollando el polo textil. Después tenemos las unidades productivas de construcción que laburan en muchísimas partes de la ciudad, que como mencionaba antes son quienes hicieron las conexiones de agua y luz en el barrio Vivero y Barda Este. Tenemos compañeros liberados que están haciendo su construcción física, digamos, construyendo un edificio en el kilómetro 20 en el barrio Don Bosco. ¿Liberados a qué te referís? Liberados me refiero a ex detenidos que han sido liberados, que ya cumplieron su condena. Y están tratando de reintegrarse a la sociedad, claramente como parte de la economía popular y además como ex detenidos, con todo lo que eso implica, con una mirada de la sociedad estigmatizante, digamos, estigmatizadora, perdón, a veces no sé bien cómo se dice, intentan rehacer su vida y están construyendo no solo un espacio de trabajo en el que van a desarrollar carpintería y herrería, sino que están pensando a futuro y en el segundo piso están poniendo 3 camas cuchetas, o sea, espacio para 6 personas para recibir a compañeros que vayan saliendo del penal y también intenten rehacer su vida a partir del trabajo. Claramente estos compañeros se encuentran en el mercado laboral formal la imposibilidad absoluta de integrarse nuevamente a la sociedad. Y así podemos seguir, tenemos compañeras en todo lo que es vía pública, las cooperativas del estacionamiento medido, que en la ciudad de Bariloche, así como en Luján y en Rosario y en otras ciudades, si no me equivoco, el estacionamiento medido deja un porcentaje para la municipalidad, un porcentaje para la universidad que creó el sistema, pero el porcentaje mayor va para los compañeros y compañeras que están todo el día en la calle cagándose de frío y atendiendo a la gente que quiere estacionar su auto en una ciudad que es muy complejo estacionar el auto, bancando todo eso y, obviamente, recibiendo una moneda a cambio. Y en todas las ramas en las que estoy hablando y en más que me estoy olvidando, esa moneda que nosotros transformamos en trabajo, esos planes que nosotros transformamos en trabajo directamente, la moneda aún así no alcanza. Entonces imagínense lo duro que es tratar de generar nuestro propio trabajo en una sociedad que se rige por el sistema formal de trabajo, lo complejo que es hacerse una moneda y aún así laburando 6, 8, 10 horas por día, esa moneda no alcanza. Está buenísimo esto que está remarcando acá el compañero porque, bueno, data de lo que es el laburo, el laburo, ¿no? Porque también es cierto esto que vos decías, se difundieron, lamentablemente, algunos casos aislados de situaciones que los medios hegemónicos hicieron un festival, ¿no? Y desconocieron absolutamente todo el laburo que se está remarcando ahora, y por eso también nos parecía necesario, importante, traer todo este laburo que se viene haciendo y de los compañeros y compañeras en territorio, ¿no? El laburo, ¿no? Es trabajo. Porque también lo hablábamos con José más temprano en otro programa aquí en Radio Nacional acerca de esto, de la estigmatización a la que hacían alusión recién, del planero, del que no labura, del vago y demás, cuando en realidad hay un montón de laburo que no se está conociendo, porque claramente no tiene esa cabida en los lugares donde tendría que tenerla, ¿no? Tenemos momento y nos están informando una pregunta más, así que acá para el compañero José, si querés, Pablo, como para ir ya cerrando y vamos como con la convocatoria y después ya le damos ahí la vuelta final a este espacio que hemos tenido. Recordamos ahí a las audiencias que estamos con Alejandro Gómez Peña, él es del MTE, y también está José Wenchuan de Barrios de Pie. No, antes de darle la palabra a José para que diga lo que le parezca, hay un dato que él mencionó sobre la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en general. Justamente esta semana salió un informe que fue publicado en un diario que dice que de 2018 la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores asalariados fue de 6 salarios. Y en el caso de los trabajadores informales fue de 10 salarios, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo. Justamente la propuesta del salario básico universal intenta garantizar, ¿no?, a un número de 9 millones de personas la canasta básica alimentaria para que, bueno, por lo menos tengan un umbral de dignidad sobre el cual puedan desarrollar su laburo. José. Sí, mira, yo lo hablaba hoy justamente temprano, lo de la canasta básica, ¿no? También estamos ahí medio desfasado en algo, porque la canasta básica que se mide no es la misma que nosotros podemos comprar acá en Bariloche. Claro. Estamos con un porcentaje muy alto en todo lo que se... O sea, con el sueldo que hoy, con 14.000 pesos que hoy podemos comprar acá en Bariloche, no es lo mismo con lo que podemos comprar en Buenos Aires. Entonces, digo, creo que hay una gran diferencia. Es un paliativo a la necesidad que estamos en el momento que estamos pasando. No es la solución, es un paliativo que necesitamos también con eso ir aumentando derecho y ver cómo le vamos ganando a eso, ¿no? Creo que también hay que darle una vuelta a la situación económica de nuestra ciudad, ¿no? De nuestros compañeros. Ahí quería decir algo sobre lo que hablabas hoy un poco más temprano sobre la estigmatización de del ministro, ¿no? Yo lo he escuchado un montón de veces al presidente, que ha dicho trabajadores y trabajadoras. No han reconocido, siempre que habla dice trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sociales. Yo creo que hay sectores del gobierno que todavía esa no la ven. Quiero también hacer hincapié que en el tiempo de pandemia nuestras compañeras fueron las que abrieron las casas de sus hogares para poder alimentar a cientos y miles de familias en toda la Argentina, que fueron trabajadores y trabajadoras de nuestras organizaciones, que se han puesto el pecho, han puesto adelante. Hemos tenido compañeras que han dejado la vida en la pandemia, que han muerto por causa del virus. Y en ese momento nadie disputó, nadie dijo o nadie estuvo en duda que nuestras compañeras eran trabajadoras. Esto salta ahora. Entonces creo que hay que un poco, entre toda la sociedad, poder saber y dimensionar el laburo que venimos haciendo, el laburo que vienen haciendo nuestras compañeras y nuestros compañeros a lo largo y ancho de todo el país. Venimos a tratar de ayudar a nuestros vecinos a tener una solución y poder afrontar entre todos esta crisis que estamos viviendo. José, ya a modo de cierre, agradecerles en principio que estén acá y les pedimos a ambos una invitación, pero sobre todo para todos aquellos vecinos y vecinas de la región, que por ahí está bueno también que el 7 se acerquen a ver y a palpar y a integrarse con las organizaciones que se van a estar movilizando. ¿Dónde van a estar ustedes ese día? Mira, nosotros vamos a concentrar a las 10 de la mañana el día domingo Noneli Moreno, y desde ahí nuestra intención es bajar hasta el Centro Cívico. Sabemos que también está la Fiesta Nacional de la Nieve. Nuestra idea no es ir a invadir el lugar o a molestar a nadie, sino también es mostrar toda nuestra lucha. Sabemos que la Fiesta de la Nieve es una fiesta popular, que bajan varios vecinos, vecinas, entonces nuestra idea no es molestar. Otra cosa hubiera sido si hubiera sido Bariloche a la carta, hubiera sido otro el método, ¿no? Pero la verdad que la intención es llegar hasta el Centro Cívico, y si no podemos ingresar, bueno, lo haremos en la cercada, pero lo más cerca del Centro Cívico, donde cada una de las organizaciones va a tener algunas palabras, y eso. Así que invitamos a todos los vecinos, vecinas, que nos quieran acompañar, que estamos ahí. Bien. Ale, ¿algo más para aportar? Sí, quizás para hablarle directamente a nuestros compañeros y compañeras de la economía popular organizada como no organizada, dejar en claro que nosotros y nosotras, nuestras organizaciones, nunca pedimos un mango, ni una parte de la tarjeta, ni una parte del recurso que se les entrega a los compañeros y compañeras para movilizar. Queremos que esa movilización sea consciente, porque es la única manera de defender los derechos que hemos conquistado en todo este tiempo. Creemos que las luchas se dan en la calle y en el Congreso. Por suerte y por lucha, en estos últimos años hemos podido meter a compañeros y compañeras que representan a nuestro sector en el Congreso de la Nación, como Natalia Saracho, como Federico Fagioli, como el compañero Juan Carlos Alderete de la CCC también, y así una lista que cada vez se va haciendo más gorda. Así que a defender esos compañeros que están defendiéndonos en el Congreso de la Nación, y a defendernos a todos nosotros mismos y a todas nosotras mismas en la calle. Así que los esperamos y las esperamos a las 10 de la mañana para movilizarnos al Centro Cívico. Perfecto. Alejandro Gómez Peña del MTE, José Huenchuán de Barrios de Pie, muchísimas gracias por acercarse aquí a conversar con 33 de Mano, y bueno, hasta el domingo entonces. Muchas gracias por la invitación. Gracias.